tuvieron lugar el día 11, los mítines multitudinarios de apoyo total a la declaración del gobierno de la República Popular Democrática de Corea en las provincias Pyongan del Sur y del Norte, Hwanghae del Sur y Hamgyong del Sur. En las ocasiones participaron funcionarios del partido, los órganos del poder y economía, entidades de masas, centros laborales y docentes de localidades, junto con sus miembros. En los mítines hubo discursos, tras darse lectura a esta declaración. Los oradores la saludaron totalmente y denunciaron rotundamente las maniobras de sanción sobre la República de Estados Unidos y otras fuerzas hostiles. Y enfatizaron que, por contar con la sabia guía del máximo dirigente Kim Jong-un, es factible la victoria final de la causa revolucionaria del Juche, por muy desesperados que se esfuercen los enemigos, y nadie puede cerrar el camino del pueblo coreano, lo que es la verdad inmutable grabada en el corazón de todos. Finalizaron que es la firme voluntad de los militares y civiles de Corea, lo que si los enemigos actúan con imprudencia, les asestarán demoledor golpe mediante el combate a muerte de todo el pueblo y extirparán el territorio norteamericano en este planeta. A continuación, hubo manifestaciones.